George por acompañarnos en la mañana. Con mucho cariño. La temporera Remix 2014 junto a pensamientocrew.cl. ¿Quiénes son ellos? Aquí están con ustedes. Hola, buen día, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien, gracias. Bienvenido a la radio. Gracias, gracias. Cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos Pensamiento Crew, grupo Ragamuffin de acá de la zona de Puente Alto. Estamos acá promocionando el tema de la temporera para todo nuestro público. Una nueva versión que tuvimos la suerte de realizar con el ex vocalista o la voz original del grupo Hechizo, como él dice, un tema emblemático que tuvimos la suerte de grabar junto a Felipe Caballero. Y darle unos matices 2014, un nuevo aire a un tema que ya es un clásico, un éxito en la movida tropical. No sé si tropical, pero sí en la movida un poco más sound. Pero tuvimos la suerte de grabar con él y compartir el escenario con él. Ahora en San Antonio estuvimos tocando con él. La verdad que bastante bien. Fue un pequeño problemilla con la organización, pero la gente en sí... Felipe sigue arrastrando masa y gracias a él, bueno, y gracias a lo que es el talento de pensamiento, igual, como se dice por ahí, tuvimos la suerte de tocar temitas aparte y él nos invitó a tocar la temporera con él, o sea, igual tuvo buena recepción el tema ya. Claro, funcionó bien el tema, así que ni un problema. Importante, chiquillo. ¿Por qué no escuchamos la música? Ok. ¿Qué parece? Aquí está, vamos con la temporada. Y esto va. Con mucho cariño para todas las mujeres trabajadoras de mi país, para todas las temporeras, Felipe Caballero, junto a Pensamiento Crew. Díselo. Mochila caía, sueños, ilusiones pa' mejores días. Porque lo que quiero es mirar para arriba. La temporera dejó su hogar, allá en su tierra la van a extrañar. Su niño llora porque no está más. La temporera se va a trabajar. Temporera, tienes que trabajar duro en la tierra para cosechar. Ahí temporera, tienes que luchar pa' que mañana vuelvas a rogar. Temporera, el hombro para mejorar, se tiene fe, le va a resultar, pa' con lo suyo poder regresar. ¿A quién? Cosilla, cosilla, ponte más arriba, que en esta vida hay un Dios que mira, se hace el lento pero siempre atina, pero nunca deje que te pase por encima. Temporera, tienes que trabajar, duro en la tierra para cosechar, ahí temporera tienes que luchar, pa' que mañana vuelvas al hogar. Temporera, para mejorar, se tiene fe, le va a resultar, va con lo suyo poder regresar. ¿A quién? Temporera, tienes que trabajar duro en la tierra para cosechar, ahí temporera tienes que luchar pa' que mañana vuelvas a lograr. Temporera, caballero. ahora vamos a conocer a los muchachos de Pensamiento Crew. Háblenos un poquito ustedes. Sí, nada, pues rematando el temita que te contamos, de lo, igual lo que conversamos en Nintendo, el tema de Felipe. Por ejemplo, tuvimos la suerte de hacer este tema y al poco tiempo después que nos entregaron el tema, que lo grabamos, lo presentamos en la radio grande y gracias a Dios, por ejemplo, entró fuerte en la radio Corazón. Sí, tú estabas sonando. Sí, la verdad que Chino G, ahí el productor musical, un saludo ahí a nuestro amigo. Sí, un saludo para Chino. Para Chinito ahí, que le puso todo el corazón al tema. Y bueno, gracias a eso también empezamos a recorrer el sur. Ahora lo estamos yendo poquito para el litoral central con el tema y mostrándonos nosotros como Pensamiento igual. O sea, no netamente. Claro. O sea, haciendo el feat este que realizamos con Felipe, pero desmarcándolo un poco de. Para mostrar nuestra propia música, en este caso. El año 97. 97. El sí. año 97 comenzamos a hacer hip hop ragamuffin y ahora últimamente estamos exclusivamente haciendo ragamuffin, separando un poco el tema del hip hop para no tomar el hip hop y hacerlo comercial como lo estamos haciendo con el raga. Así que el hip hop se queda en el underground y el ragamuffin lo estamos tirando un poquito más a darse a conocer. ¿Alguien te va a llamar Hanco, la J del espacio? Con Yanko, un amigo venezolano. Sí, que a veces se llama DJ Mesh. Es un ragamuffin que hicimos con un amigo de Venezuela. ¿Ya? Que es Yanko y. Y la pista es un amigo aquí de Puente igual. Claro, DJ Mesh, un amigo DJ de Puente. Y Sicto Felipe, es el que está escuchando también. Claro. ¿Vamos a ir a la música? ¿Te parece? Ya, pues vamos. Bien, vamos. Bien. De ahí los vemos. Venía a presentar la música. Veníamos a presentar música y traímos unos regalos igual. ¿Vale? De ahí los vamos a estar a. No hay problema. Vale. Vamos a la música. DJ Mesh otra vez, con el tuyo ragamuffin pa' ponerte a mover. Yo quiero ver todo tu cuerpo más moviendo, mujer, porque cuando tú bailas me haces enloquecer. DJ Mesh otra vez, con el tuyo ragamuffin pa' ponerte a mover. Yo quiero ver todo tu cuerpo más moviendo, mujer, porque cuando tú bailas me haces enloquecer. Quiero verte bien, sin vestido de mujer. Lo que somos, lo que estamos, estamos bien. Que tenemos poder, somos más que presidente. Si nos falta con mi tibia, igual te vamos a joder. Así que toma, muévete con más que placer. Así que toma, que a ti te va a enloquecer. Así que toma, papá, recibir todo mi poder. Porque Poncho PCH con su flow te va a comer. Así que estamos bien, plata pa' gastar y el poder. Mi bicho se levanta, nena toca pa' ver. DJ Mesh, come pa' tripearle otra vez. Que la nena se rebate y su amiga también. Macarrón, esto sigue duro como hoy. Para la que quiera andar lo busca Yanko mejor. Agáchate más, brócame el sudor, deja verte guía. Echa pa' acá y agáchate más. Dale tres abajo y 40 pa' atrás. Te voy a reventar otra vez. DJ Mesh te pone a mover. Ya que te acerca la nena, pela pa' ver. Verla, tú eres una perla, no paro de verla. Siento que no puedo controlar más. Vela pa' ver, vela pa' ver. DJ Mesh otra vez, con el tuyo ragamuffin pa' ponerte a mover. Yo quiero verte tu cuerpo más moviendo, mujer, porque cuando tú bailas me haces enloquecer. DJ Mesh otra vez, con el tuyo ragamuffin pa' ponerte a mover. Yo quiero verte tu cuerpo más moviendo, mujer, porque cuando tú bailas me haces enloquecer. Ya llegó, nigga, se llegó. El sistema mira aquí se prendió. Ya llegó Pensamiento Yango. Y tremendo de eso de mira aquí se formó. Métele, métele, métele, métele candela. Dale hasta abajo, mami, que tú estás a prueba. Déjame decirte, chica, que tú estás buena. De todas las mujeres, hey, tú eres la primera. Así que toma, que a ti te va a enloquecer. Así que toma, papá, recibe todo mi poder. Porque Poncho PCH con su flow te va a comer. Métele, métele, métele, métele candela. Perla, tú eres una perla buena. Métele, métele, métele, métele candela. Dale hasta abajo, mami, que tú estás a prueba. Así que estamos bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que estamos bien. Dique, Mesh otra vez. Con el tuyo ragamuffin pa' ponerte a mover. Yo quiero verte tu cuerpo más moviendo, mujer. Porque cuando tú bailas me haces enloquecer. Dique, Mesh otra vez. Con el tuyo ragamuffin pa' ponerte a mover. Yo quiero verte tu cuerpo más moviendo, mujer. Porque cuando tú bailas me haces enloquecer. Dique, Mesh otra vez. Con el tuyo ragamuffin pa' ponerte a mover. Yo quiero verte tu cuerpo más moviendo, mujer. Porque cuando tú bailas me haces enloquecer. ¿Qué les parece este grupo? Está bueno, ¿eh? Suena bien. Así oye, es. ¿Qué nos trajiste? ¿Unos regalos? Sí, trajimos unos regalitos ahí, gentileza de, bueno, como estábamos hablando por internet, nuestro auspiciador Extremo Sur ahí, nuestro amigo Chicho que lo tiene su tienda ahí en Santa Elena, ahí donde... Está bonito, está bien diseñado. Sí, está Extremo Sur ahí le pone todo el corazón, aparte de ser nuestro como auspiciador, amigo del grupo y lo nos está haciendo la página web y todo el tema, así que... Saludos para Chicho. Saludos para nuestro amigo. Nos está escuchando. Sí, nos está escuchando y va a mandar unos llaveros también para regalar en la radio. Mira, Viene volando para acá. ¿Qué van a traer? Unos llaveritos, unos destapadores que también está regalando una radio amiga usted, la Radio Corazón. ¿Ya? Que lo está regalando ahí unos destapadores magnéticos bien bonitos que son. ¿Unos destapadores magnéticos? Sí, gentileza Extremo Sur. Lo regalan con el disco, así que ahí vamos a aprovechar de meter la punta ahí con nuestro amigo de Extremo Sur. De ahí le pasamos la factura. Oye, sí. Oye, sí. Ese tema tiene. Lo vamos a pegar un poquito antes de. Claro, ese es para todas las mujeres de Gaito ahí. ¿Eh? O los machos que estén escuchando el tema, les va a gustar, porque es para todas las mujeres enojonas que andan. Para todas las que mandan. Claro, las paralilachas, ¿eh? Claro. Por eso ya me tiene consigo si yo no puedo más. Si me llama para el celular puro pelear. Me dice que no quiere verme nunca más. Estoy fuera de tu vida por no contestar. Te portas mal, eres singular. Si pareces una leona, falta el sal. Hagamos pensar, te va a controlar. Porque sabes lo que es bueno, mami, bailar. Con tu amiga yo no te digo nada. Cuando salgo con el tomo que te me empata. Que vamos pa' aquí y vamos pa' allá. Porque no te me pegas si te pones a gozar. Con mi raga, se pande como caga, ya hago adicta al bombo. Mira las mujeres como mueven el bombo. Bien rico, redondo, se deja mongo. Si tú dices que sí, después dices que no. Te la pasas reclamando, yo no te entiendo. Por eso dices que sí, después dices que no. Te la pasas reclamando, yo no te entiendo. Por eso ya me tienes con chicos y yo no puedo más. Si me llama para el celular puro pelear. Me dice que no quiere verme nunca más. Estoy fuera de tu vida por no contestar. Te importa. Eres singular, si pareces una leona, parte danzar. Hagamos pista, te va a controlar. Porque sabes lo que es bueno, mami, baila. Si tú sales con tu amiga, yo no te digo nada. Cuando salgo con el combo, que te me empata. Que vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Porque no te me pegas si te pones a gozar. Vamos con comer y con mi raga. Se pande como caga, ya cual adicta al bombo. Mira las mujeres como mueven el bombo. Bien rico, redondo, que deja mongo. Si tú dices que sí, después dices que no. Te la pasas reclamando, yo no te entiendo. Por eso dices que sí, después dices que no. Te la pasas reclamando, yo no te entiendo. Si tú dices que sí, después dices que no. Te la pasas reclamando, yo no te entiendo. Por eso dices que sí, después dices que no. Te la pasas reclamando, yo no te entiendo. Es la música que escuchan sus niños, amiga, la doña de casa. Y aquí tuvimos a Pensamientos. Pensamientos, sí, les. Pensamientos. Sí, sería un gusto volver a tenerlos nuevamente por acá y ojalá pudieran hacer un programita para todo este público que los sigue. Yo creo que falta darle un poco más de empuje en esta comuna. Hay harto exponente. Hay harto músico, harto músico, harto ahí. Sí, hemos hecho harto evento, ¿eh? Pero falta un poco más. El grupo es que vaya todas las semanas haciendo una propuesta musical o cada 15 días de evento. El público objetivo de este estilo musical se agrupe, comparta, difunda y ahí pueden reunir sponsors, gente interesante. Ese bar que está al frente. Ahí hicimos, ahí yo hice. En ese bar, esa gente que está ahí tiene la mentalidad súper abierta para todo ese tipo de música. Yo sí. hace un año atrás más o menos hice un día domingo, hice con puras bandas locales de diferentes estilos y gracias a Dios vino harta gente, se llenó, compartimos, se pasó bien y disfrutamos harto de la música. Entonces, exponentes locales y otros amigos también invitados. Entonces, un programa como este sería como el ente que los reúne, el empujo, lo vamos a conversar en interno. Está sí, bastante interesante. Generaría una oportunidad interesante para muchas personas que esperan una oportunidad para mostrarse. Sí. Oye, un polo de emprendimiento social. A toda la gente que nos escuchó y todo el tema, bueno. Ah, ahí vienen los regalos. ¿No? Sí, vienen los regalos del. Ya. Ahí vienen los regalos y ahí llegó el extremosur.net. Ahí nuestro compadre Chicho. Vale, Aldito. Vale. ¿Sí? Viene, viene. Bien, perfecto. Oye, un gran saludo a todos los auditores que nos están escuchando en estos momentos. Pensamiento Club les saluda con mucho amor y cariño, ¿eh? Esta semana igual lanzamos la página, ya estamos rematando la página, que va a ser pensamientocrew.cl y .com. Los dos dominios los vamos a tener ahí, así que para que... Háganme caso con la idea. Sí, lo conversamos un ratito antes. Aquí en Puente Alto no existe nadie como productor encargado de difundir estas bandas. Y puede ser un proyecto muy interesante. Sí, sí, eso es verdad. Oye, lo otro, vamos a dejar unos regalitos aquí para pa que la gente... Aquí nos llegaron... Ahí están, no sé si son son los magnéticos o son los... No, son los normales, no. Son destapadores y llaveros. Destapadores y llaveros. Sí, ahí para que los regalí en el programa ahí junto con los discos, ¿sí? Pongámosle el cascabel a las gatas. Nos llegó la merca. ¡Ah, oh, miércale! Oye, gracias por la buena onda que tuviste con nosotros y, bueno, a toda la gente que estuvo ahí, que oye, siempre nos apoya por el Face ahí. Agréguenos Pensamiento Crew, el Face oficial del grupo, y en esta semanita ya pensamientocrew.cl y .com vamos a estar ahí entregando toda la info de la banda y dónde contactarnos y todo el tema. Juan Carlos, te pasaste, muchas gracias por la buena onda. Y me voy a mandar la entrevista. Ok, te pasaste. Vale, okay, te pasaste. Chao a toda la gente que estén bien. Gracias a vos. Se lo sabe, mamita, si no quiere tener niños como esto. Ah. Mamita en casa, mándalo al colegio. No, yo creo que estas son las actividades importantes que deben haber en todos los colegios, en todas las comunidades, para potenciar el arte. ¿Eh? No queremos ver chiquillos parados en la esquina. Uno como profesor, no te quiero ver parado en la esquina. Me quiero que vayas a hacer música, que vayas a crear. Un profesor una vez se enojó, no, pero es que no me hizo el trabajo. Da lo mismo, profesor, si un niño me presenta la historia de Chile, contada en hip hop, empieza a reggaetonear, no me importa, lo que importa es que el tipo sea creativo, que se desarrolle. Ahí tenemos algunos colegas, de repente algunos colegas que son un poco, tienen la mirada antigua, yo creo que es un niño es talentoso. No, es que no va a dar plata, pero oye, acá estos chicos tienen que hacer que quizás ellos no se han dado cuenta, pero tienen todo un potencial para generar una red de apoyo, Puente Alto, Pirque, La Pintana, San José, Maipo, y crear eventos cada 15 días. Y eso podría ser una interesante propuesta de negocio, hacer una radio, hacer un portal de difusión de esta actividad, generar muchas ideas. Y mira, no hay que ir a trabajar todo el día en una empresa para ganar 300 lucas. Yo creo que uno puede ser su propio emprendedor, pero tienes que ser bueno y dedicado. Y estos muchachos que el día de hoy escuchamos son de talento, son de calidad. Te busqué, te anhelé y al fin te encontré, girl. Gracias por ser parte de mi ser, estar conmigo bien. Ser tú mi mujer, siento todo que ya ahora somos par de dos. Que luego se fue.